Y estamos en Contrapuntos aquí con el psicólogo Esteban Friedman. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Esteban? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, bien, bien. Esteban, bueno, contame desde tu profesión, ¿cómo empezó esa vinculación con la Federación de Aceiteros, con los trabajadores aceiteros ahí en Rosario? Bueno, yo hace muchos años, alrededor del 2008 más o menos, en realidad empecé a trabajar vinculado a la salud laboral, vinculado a los sindicatos. Empezamos junto a Mariano Musi, que es un médico epidemiólogo, nos convocaron a trabajar a la UOM de Villa y hicimos un recorrido por distintos sindicatos industriales de la región y bueno, ya ahora hace unos cuantos años que trabajamos para el SOEAR, para el Sindicato Aceitero de Rosario, digamos que somos sus asesores en salud laboral, llamémosle. Y la vinculación es bastante original en el sentido de que a nosotros nos convocaron cuando apenas se había votado la ley de higiene y seguridad, es decir, la ley para nosotros conocida como la ley de comité mixto, que es el primer año del gobierno de Wiener, por allá, 2008. Y bueno, y se abre ahí un campo que no existía previamente, que es la institución del comité mixto, digamos, un ámbito paritario local en cada uno de los lugares de trabajo donde se pueden discutir las condiciones de salud y las condiciones de trabajo de los compañeros. Y la ley, entre otras muchas otras cosas, habilita que las partes puedan convocar asesores profesionales en la materia. Y entonces, un poco por esa vía, nosotros nos convertimos en asesores de delegados obreros en los comités mixtos. Y vamos a discusiones con los equipos médicos de las empresas y las gerencias de las empresas, en general. Bueno, menuda tarea, ¿no? Sí, una tarea apasionante para nosotros. La verdad que hemos aprendido muchísimo y nos mantiene activo todo el tiempo porque defender la salud desde un concepto propio de salud, no desde un concepto hegemónico y no desde el concepto que la empresa en general utiliza, implica poder organizarse, poder investigar, poder llevar adelante esto, que los laburantes se puedan comprometer en no delegar la tarea de la salud y darse procesos de lucha al respecto. Esa es un poco la idea general. Nosotros un poco lo sacamos, digamos, hay una historia más vieja que es de lo que se llama el modelo obrero italiano, que es una experiencia de la década del 60, que un poco da origen a todas estas prácticas participativas en los lugares de trabajo en torno a la salud. Era un método de investigación de lo nocivo que es la salud para cada uno de los puestos de trabajo. Y trabajamos un poco con ese esquema, tomamos mucho del modelo obrero italiano en torno a abordar con la palabra los espacios de trabajo, evaluar cuáles son los riesgos que están en juego ahí, cuáles son los que están declarados en la RT, cuáles los que no están declarados en la RT. En realidad, bueno, son un enorme conjunto de tareas, pero que en general lo que ponen por delante es esto, es que la salud no se negocia, la salud no se delega y la tenemos que construir colectivamente. Eso yo no lo he escuchado, no sé si será propio de Santa Fe, o por lo menos digamos el trabajo de ustedes, o no lo he escuchado de otros lugares, o será que quizás los sindicatos están perdiendo demasiado poder, o no hay participación, no hay discusiones, que me entere de esto, por lo menos yo. Mira, nosotros decimos que, a ver, comité mixtos hay en muchos lugares en la provincia de Santa Fe porque por ley tiene que haberlos. El problema es que la mayoría de las veces, no sé si la mayoría, pero en muchos casos, se convierte en una herramienta burocrática más. La empresa necesita que vos le firmes los papeles, el delegado va, le firma los papeles que la empresa necesita para a lo sumo negociar alguna cosita ahí, pero no lo convierten en una herramienta política de lucha. El sindicato aceitero lo asume como una pelea a dar, digamos. Así como dieron la pelea en contra de los contratistas, después dieron la pelea y siguen dando la pelea por el salario, por la cual todo el mundo los conoce. También ya desde hace unos años vienen desarrollando una pelea muy importante en relación a las condiciones de trabajo. De hecho, si bien la ley de comité mixto solamente está en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, la Federación Aceitera, por convenio colectivo, definió que hay comités mixtos en todas las plantas aceiteras del país, ya hace unos cuantos años. Entonces, bueno, es una política que vienen desarrollando con mucho ahínco, digamos, y que entendemos que es central, porque defender la salud, más en este contexto donde las empresas están, llamémosle, empoderadas, entonces vienen por mayores niveles de intensidad de trabajo, por metodología más perversa de la organización del trabajo mismo, por achique, ¿no? Por ajuste. Y eso también pone a las cuestiones en la salud en un primer plano a la hora de la defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones en que se tienen que desarrollar. No sé si te estoy aburriendo, No, está bien, perfecto. Mejor que te puedas desarrollar, porque es algo que poco se conoce, más teniendo en cuenta que en estos días, hoy se conoció. Voy a citar Diario de la Nación, ¿no? Porque uno sea de derecha, sino fue, digamos, en los medios aparece esto de la nueva contrarreforma laboral en contra de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo va a afectar eso? Sobre todo esto, como me parece muy interesante, cómo ahí en el puesto de trabajo se juega la, como vos decís, te he leído, se juega la vida y la salud humana, ¿no? Y sí, se juegan muchas cosas, ¿no? Porque se juega también el encuentro con otros compañeros, se juega la cooperación, se juega también el desafío de poder llevar adelante bien la tarea. Digo, el trabajo... yo soy un lector de un psiquiatra francés que se llama Christophe de Jours, que es un poco quien... inventó, llamémosle, la psicodinámica del trabajo, y que es un aporte para nosotros muy muy importante, para el conjunto de la clase trabajadora en el campo de la salud mental. Es muy interesante todo lo que ha pensado de Jules. Y él dice que en el trabajo no hay condiciones de estar en el medio, o uno está bien y esto genera esta posibilidad de disfrute, de nuevos desafíos para el propio yo, de ensanchamiento de la subjetividad, llamémosla, de vínculos, etcétera, etcétera, o se está muy mal, se sufre y se la pasa mal, como diciendo, no hay término medio, no hay un lugar ahí donde se pueda estar más o menos bien, más o menos mal. ¿Estás bien o estás mal? Y en general, bueno, lo que tenemos es que estamos mal. La inmensa mayoría de los lugares de trabajo, y en este momento, se está sufriendo mucho. Se sufre por el miedo a perder el trabajo, se sufre por la intensidad con que las patronales intentan resolver sus crisis. Y bueno, y por supuesto, con estas nuevas amenazas... de reformas laborales más regresivas aún. Fuerte, ¿no? Porque en el caso de la salud, nosotros tenemos en vigencia, que no fue tocada por nadie, la ley de riesgo de trabajo que se votó en el año 95, digamos, la ley de Menem, ¿no? La ley de ART. Es una ley absolutamente neoliberal que concibe a la persona y al trabajador como si fuese un auto al que se asegura, ¿no? Funciona como una aseguradora de riesgo de autos, de campo, de cualquier cosa. Y que a la vez tiene un listado muy pequeño de enfermedades a las que reconoce como, como profesionales, es decir, como que son productos del trabajo. Ya tenemos esa situación súper regresiva que durante el macrismo se avanzó aún más en la parte regresiva de la misma, metiendo esas comisiones que también el gobernador Perotti muy gustosamente avanzó por ese lado, digamos, poniéndole trabas al, de diversas maneras a los trabajadores para que puedan acceder a la justicia. Y creo que, bueno, nuevamente estamos, todo esto se da en el marco de números de siniestralidad enormes. La verdad que no quiero decir números ahora porque no los tengo actualizados, no he leído últimamente, pero sabemos que la cantidad de accidentes laborales es enorme y ha crecido mucho en los últimos tiempos. Y lógicamente, porque a mayor precariedad, mayor posibilidad de que se produzcan accidentes. Y la otra, que sería la contraparte, a mayor organización colectiva, a mayor capacidad de lucha y de organización colectiva del sindicato, menor cantidad de accidentes. Eso es lo que nosotros fuimos constatando a lo largo de todos estos años de experiencia. Cuando tenemos delegados organizados, empoderados, en condiciones de parar la máquina si entienden que la máquina puede poner en riesgo a alguien, bueno, la cosa funciona. No solo un delegado, nosotros trabajamos para que cualquier compañero allí donde esté, si le parece que la máquina no tiene que funcionar, que no la haga funcionar. Y esto que parece simple, digamos, bueno, dentro del mundo del trabajo no es simple. Porque adentro de la fábrica no ha ingresado la democracia como se supone que ha entrado en el resto de los lugares en los últimos 40 años. Y la relación es profundamente asimétrica. Entonces, bueno, esto, nuestra experiencia indica que defender la salud entendida como capacidad de lucha, ¿no? En el sentido de Ferrara. Bueno, implica una lucha cotidiana, colectiva, que requiere que el sindicato lo tome como una de sus tareas, que requiere que nos formemos, que los compañeros delegados estudien sobre las condiciones de trabajo, estudien sobre las distintas situaciones que nos encontramos a diario. Citabas a Ferrara, ¿no? Yo trabajo en la carrera de enfermería acá de un pueblo cerca de Venado Tuerto y lo doy en una materia, ¿no? Y es, qué interesante esto. Claro, la salud no es adaptación, es conflicto con el orden social, el orden del trabajo, el orden del poder. Sí, por eso a nosotros nos gusta corrernos tanto de la concepción, de las distintas concepciones, ¿no? Del equilibrio biopsicosocial de la OMS, o aún los más latinoamericanos procesos de salud y enfermedad, que por supuesto los pensamos más cercanos, pero que siguen pensando en ese sentido a la salud como un objeto. Y a nosotros nos gusta pensarlo más como una capacidad de lucha, de lucha contra los limitantes de la vida, en sentido amplio. Los limitantes de la vida y cómo estamos saludables cuando podemos luchar contra esos limitantes. Ya sea una gripe o el sistema capitalista, por decirlo un poco burdamente. Esteban, cuando empezaste perdón, te corté, no sé qué. No, sale. No, cuando empezaron a laburar con los trabajadores aceiteros, fue un trabajo compartido, llevó tiempo, porque esto es un trabajo también lento del aprendizaje de ellos y de ustedes también y nuestro, ¿no? Digamos, como en este caso, como trabajador. para poder, bueno, sí, nos plantamos en una paritaria y esto es lo que está en juego, ¿no? Sí, a ver, sí, llevó tiempo, sigue llevando tiempo, un proceso en el cual seguimos aprendiendo y toda la semana tenemos desafíos importantes. En el caso con los aceiteros son desafíos importantes porque uno pelea con las multinacionales más poderosas del país. Entonces, pelear las condiciones de salud o de trabajo en algún puesto, bueno, implica que tengamos que argumentar nosotros, desde el saber obrero y desde este saber obrero producido con ellos en este mix entre ciencia y experiencia obrera, eso que vamos construyendo deviene una herramienta potente a la hora de ir a discutir con ellos, con el otro lado de la biblioteca. Y sí, a ver, realmente a nosotros nos gustaría que haya muchísimo más de esto que nosotros hacemos, que no quede acotado trabajo aceitero, ¿no? De la misma manera que nos gustaría que el salario mínimo vital y móvil no sea solo una consigna de los aceiteros, sino del conjunto de la clase trabajadora. Nos parece que nos permite construir poder en la medida que cotidianamente el sindicato está ahí dando pelea por la salud y las condiciones de trabajo de los compañeros. Por ahí uno tiene la imagen de que se pelea cuando hay lucha por el salario, ¿no? Y ahora vienen las paritarias, entonces se va, seguramente si no acuerdan irán al paro. Pero no, estos sindicatos que tienen esa fuerza para pelear por esos salarios, menos este sindicato, la lucha es todos los días hay alguna pelea, porque las empresas intentan avanzar todo lo que pueden, y bueno, y en eso discutimos desde la experiencia obrera, poniendo por delante la salud. Llevamos meses en un conflicto, por ejemplo, con Cargill, porque ellos pretenden que un trabajo que lo hacen dos compañeros lo pasen a hacer uno solo. Y bueno, digo, tenemos muchísimos argumentos construidos de por qué son necesarios los dos compañeros. Ya hemos ido al ministerio, empanado en el ministerio, y la cosa seguirá porque son empresas que se plantean objetivos fuertes y que al mismo tiempo se sienten empoderadas en este momento. Nuestra experiencia en lo que nos indica es que en la medida que nosotros participativamente construimos, investigamos y construimos nuestros argumentos, y a esos argumentos los acompañamos sí o sí con la posibilidad, aunque sea latente, de parar la planta, de hacer una huelga o algún tipo de medida de fuerza, es posible ganar también en salud. No digo así porque también nos encontramos muchísimas veces con que ganamos todos los argumentos científicos, entre el médico, yo que soy psicólogo, la abogada, sumamos de momentos ingenieros, bioquímicos, ergónomos, lo que se requiera. Y aún así no da el brazo a torcer la empresa. Generalmente la empresa termina dando el brazo a torcer cuando hacemos una retención de tareas, es decir, cuando los compañeros dejan de prestarse a laburar. Es decir, bueno, hasta que no solucionen esto, no trabajamos. Y ahí, en general, suele suceder que la cosa se mueve. Para nosotros es una experiencia hermosa. Yo tengo el privilegio, como psicólogo, de escuchar obreros. Y para mí es un privilegio grande, la verdad. Lo vivo así. Y de meternos, por supuesto, en todas esas dinámicas que tienen que ver con cómo nos organizamos para sufrir menos en el trabajo. Parte de eso tiene que ver con politizar el malestar, ¿no? Con poder situar que ese malestar que sufrimos no lo tenemos que necesariamente individualizar, que sería un poco la propuesta hegemónica y la que por ahí nos sale más fácil, ¿no? De decir, bueno, mandémoslo al psicólogo a este, o mandémoslo al psiquiatra. Y es decir, muchas veces es necesario esto, por supuesto, pero muchas otras veces lo que es necesario es que nos pongamos en grupo, colectivamente, a charlar sobre cómo trabajamos y a no sentirnos solos y a pensarnos junto al otro. Y digo, nuestra experiencia es que la mejor forma de prevenir accidentes y de evitar los mayores riesgos que pueda haber en alguna planta industrial, por ejemplo, tiene que ver con esta capacidad que podamos tener de tener espacios de charla entre nosotros, sin presencia de la empresa, espacios propios a los que le llamamos grupos focales, donde se trabaja en relación al trabajo, se habla del trabajo, a cómo lo hacemos realmente al trabajo, no a cómo nos dicen que lo tenemos que hacer o cómo nos dicen que lo hagamos, sino a lo que efectivamente hacemos. Por eso es necesario que la empresa no esté presente, porque todos sabemos que ningún trabajador hace lo que el empresario le pide que haga. Todos, en cualquier puesto de trabajo, necesitamos hacer otra cosa que lo prescrito. Necesitamos poner nuestra subjetividad, nuestra audacia, nuestra creatividad, agregarle cosas. Si no, no funciona ningún proceso de trabajo. Digamos, si lo haríamos siguiendo las órdenes prescritas, sería lo que se llama algo así como, ya estaríamos en una medida de fuerza que sería el trabajo a reglamento, ¿no? Hacemos solamente lo que nos dicen. Entonces, todos sabemos que tenemos que hacer más de lo que nos dicen o lo que ellos esperan. Para que la cosa ande, para que el trabajo salga. Y muchas veces a eso lo hacemos por fuera de las normas que la empresa presenta. Entonces es muy importante tener nuestros propios espacios de elaboración y de charla sobre eso, porque es el lugar donde podemos identificar los riesgos y donde podemos encontrar la forma de cuidarnos entre todos para llevar adelante la tarea. Esa es un poco la idea, la intento hacer. Hablaba, Esteban hablaba de los compañeros profesionales, ¿no? Que son llamados cuando a sumarse a la tarea cuando hay paritaria, ¿no? Y hablaba de la otra biblioteca. Lamentablemente también hay en esta palabra, esta concepción que a mí no me gusta utilizar, que son, bueno, están los recursos humanos. Ya cuando me hablan de recursos humanos, a mí se me pone la piel de gallina, pero también hay colegas tuyos. Yo estudié una tecnicatura en psicología social, también hay colegas de eso, también digo, qué difícil, porque no sé si será biblioteca contra biblioteca o no sé qué será, pero es complicado, ¿no? Porque sí, no, yo dije biblioteca contra biblioteca, pero en realidad no lo considero así. En general considero voy a decir medio brutalmente, pero yo creo que hay mercenarios. O sea, hay gente que está a cargo de los procesos de salud y que en realidad funcionan como recursos humanos, funcionan como una oficina de asistencia o no asistencia, pero nada que tenga que ver con hacer más saludable la vida de esos compañeros. Al menos nuestra experiencia nos indica que todo el tiempo estamos chocando con profesionales, fundamentalmente de la medicina, qué bueno, que están pensando cómo hacer para que la máquina siga funcionando y le siga llegando a ellos la... No sé, supongo que deben cobrar mucha plata, ¿no? La verdad que no lo sé. Pero bueno, es un problema que tenemos. En general, es un problema que tenemos... Nosotros en este campo lo sufrimos mucho, digo, en el de la salud laboral, porque... Cuando nosotros decimos ciencia obrera, lo decimos también con la fuerza de decir que si no investigamos nosotros junto a los laburantes, si los laburantes no ponen un proceso de producción de conocimiento en marcha, a nadie le interesa. Si uno va hoy a la Facultad de Medicina y pregunta por, no sé, vamos a alguna más sencilla, el Hexano, por ejemplo, y los efectos del Hexano en la vida de la gente que trabaja con él, prácticamente no hay nada, porque no se piensa en relación a lo que sucede dentro de una fábrica, y es muy difícil que cuando uno vaya a un médico cualquiera, es raro que el médico te pregunte de qué trabaja usted, y te haga hablar de su trabajo, como si no importase, ¿no? Como si uno no se pasara gran parte de su vida ahí adentro, o la mayor parte de su vida, porque también nos llevamos al trabajo cuando nos vamos a casa, ¿no? Entonces, digo, necesitamos producir conocimiento al respecto. Yo digo, bueno, la turnicidad, y sí, uno me dice, todas las empresas funcionan de esta manera, claro, pero bueno, esto altera el ritmo circadiano, y tenemos compañeros que no pueden hacer turno rotativo todas las semanas. Porque tienen determinada patología que no permite. Y si no las tiene ahora expresadas, se van a expresar más adelante si lo forzamos a un ritmo en el cual una semana de la mañana, la otra de la tarde, la otra de la noche, y así sin fines de semana, o teniendo un fin de semana cada 4 meses. Entonces, la forma en que se organizan los turnos en una empresa son materia de la salud también. Si vamos a tener tiempo para poder disfrutar con nuestros hijos, y sí, es un tema central de nuestra salud mental. Y requiere dar luchas colectivas para lograrlos. Esas son un poco... Leyendo una vez un material de lo que pasaba en varios países sobre cómo incluso tomando esto que vos decís tomando por ejemplo la psicología social o la dinámica de grupos, cómo los empresarios utilizan con el post-toyotismo a los grupos para hacerlos más productivos, ¿no? Pero claro, los ponen en el juego donde el error es nuestro, nunca es de la máquina, nunca es error de la organización, y ahí está en juego la salud. A ver, ellos no... necesariamente discutir la salud en situación de trabajo, desde nuestra perspectiva, es la contradicción que se da entre la persona y la organización del trabajo. Por lo tanto, discutir la salud implica discutir la organización del trabajo. En el mundo laboral, digo, discutir la salud laboral en una empresa, en cualquier espacio de trabajo, implica discutir la organización del trabajo, implica qué capacidad tenemos de controlar la misma organización del trabajo. Por lo tanto, es algo que los empresarios no quieren de buena gana ceder. Ellos te permiten, y así funcionan muchos comités muy burocratizados, bueno, te permiten discutir si poner carteles o no, si a esta escalera le falta baranda o no le falta baranda, cosas que son muy importantes, por supuesto, también. Pero lo que son renuentes a discutir es cómo se organiza el trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder construir el poder necesario para poder dar esa pelea. Porque ahí, cuando nosotros somos capaces de organizarlo como nosotros queremos, hemos demostrado que sufrimos menos y al mismo tiempo la productividad crece. Entonces, cosa que por otro lado no sería lo que nos importe. Pero aún así, lo digo, me parece que el punto es cuántos somos capaces de controlar de ese proceso. Y por supuesto, ellos de buena gana no lo van a dar, como no dan de buena gana tampoco un aumento salarial. Pero ahí donde decimos, bueno, no, acá no pueden ser dos, tienen que ser tres. No, acá no puede ser que este compañero pase por este lugar porque puedes, no sé, cualquiera sea la situación, que todos los días, con un oído muy atento en lo que va pasando en la base de cada puesto de trabajo, construimos el poder para discutirlo. Esteban, todo esto, esta experiencia, no sé si lo pudieron sistematizar en ponencia seguro, en charla seguro, en algún escrito, un libro, como para poder compartirla. Mira, hay un libro que presentamos hace poco, ahora se volvió a presentar en la feria del libro, que se llama El Poder Real que Tenemos, que es un libro que recoge el primer congreso de salud y trabajo que organizó el sindicato aceitero, que fue en septiembre del 2023, fue una semana antes del arribo a Milei, de la segunda vuelta. lo cual está muy bueno porque expresa mucho de, lo, de la discusión lo que se veía venir. Y es un congreso que este año hicimos el segundo, digo, donde no exponemos nosotros, sino que exponen los trabajadores, que a lo largo de varios meses ubican un tema que ha sido alguna de las luchas que han dado, y nos damos un proceso de construcción de una ponencia, de una investigación al respecto, para exponerla al conjunto. Y entonces de ese primer congreso, ya hicimos el segundo, pero del primer congreso salió un libro editado que se llama así, El Poder Real que Tenemos. Y antes habíamos hecho uno, pero que ahora lo estamos pensando en reeditar, que es un, se llama El Manual Práctico de Salud en el Trabajo, que más o menos intentaba hacer un manual al modo de para qué sirve un comité mixto, cuáles son las, una vez que lo conformamos, cómo lo conformamos, cuando, qué hacemos una vez que lo tenemos hecho. Porque acá lo central es que el comité mixto es una paritaria. Y uno, como en toda paritaria, y tenemos magras, horribles experiencias al respecto, hay dirigentes que pueden ir a la paritaria, sentarse y firmar a la baja. Bueno, en la salud pasa lo mismo. Si no nos formamos y no nos organizamos para dar la pelea, la paritaria termina mal. Por eso, bueno, el principal desafío es producir conocimiento obrero. Ahí están las publicaciones. Tenemos una deuda siempre pendiente de escribir más, pero no nos dan los tiempos. No sé si los tiempos o la cabeza. Esteban Friedman, bueno, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir charlando sobre estas problemáticas que son, por lo menos para nosotros, para Contrapuntos, son importantes. Y bueno, te agradezco nuevamente el tiempo y estamos en contacto. Gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Un abrazo.